Gracias, Indeco, por no cortarnos las dos manos. Entrar en la piscina del barrio de la Fuensanta cuando hace algo más de un mes parecía que este año no se iba a abrir ha sido muy emocionante. Sobre todo porque hemos escuchado a muchos agoreros decir una y otra vez que esto no tiene solución, que nos olvidemos de bañarnos este año, o los más cenizos que decían, por muchas firmas que recojáis, al final los políticos van a hacer lo que les dé la gana. Y que nadie se equivoque. Yo me emociono al entrar en la piscina porque soy consciente de que todo esto ha sido posible gracias a cientos de vecinos y vecinas que han estado erre que erre, cual gotera por culera, denunciando constantemente el sinsentido que estábamos viviendo. Pero la emoción ha durado bien poquito. Pronto me ha vuelto la desazón al comprobar que el césped está barrado por algunas partes y calvo, como si hubiera soportado meses de entrenamiento de cientos de chiquillos y chiquillas jugando al fútbol. He sentido sorpresa al ver las persianas de un bar cerrado, por lo que no se puede comprar ni siquiera una botella de agua fría en días como el de hoy con más de 40 grados. Y de nuevo la indignación, al comprobar unos aseos tan viejos como ajados y un agua para bañarse que tras 24 horas de uso en tan solo 3 días acumula ya una cantidad de suciedad y una baba más típica de final de verano que de principio de temporada. Aunque dicho sea de paso, ni al final del verano, en otros años, hemos visto así nuestra piscina. Todo esto se ve y se palpa nada más entrar. Pero, ¿y lo que no se ve pero se sufre? Me refiero al recorte en el horario de apertura, con 2 horas menos al día. O la desaparición de los cursos de natación para niños, niñas y mayores. O el hecho de que ya no se abra la piscina nocturna los fines de semana, una piscina que congregaba cada noche a cientos de personas de toda Córdoba y de todas las edades. Porque si te pides un plato de boquerones en un bar y estás manío, no te los comes, sino que llamas al camarero y le dices que te lo cambie. O si haces una obra en casa y los albañiles se van sin dejarte bien acabado el baño, no te espera más de un día sin llamarles y decirles que vuelvan rapidito y que terminen su trabajo en condiciones. Porque si te compras un pantalón vaquero en unos grandes almacenes y resulta que te dieron la talla equivocada, no te los pones con la esperanza de que algún día ensanchen, sino que te vuelves corriendo para la tienda y te traes la mejor que te venga y que te quede bien. Por todo esto, no estamos para dar las gracias al Indeco por abrirnos lo que es nuestro de cualquier manera, sino que estamos para exigir una piscina digna. ¿O es que por ser de barrios obreros no podemos disfrutar de una piscina con su césped en condiciones? ¿O donde ir al baño no implique sujetar la pared mientras uno da de cuerpo? ¿Ni que bañarnos suponga poner en riesgo nuestra salud y la de nuestros nenes y nenas? ¿O simplemente podamos pedirnos una cerveza fresquita en el bar o tomarnos un café sin tener que salir a la calle en busca de un bar abierto en pleno verano cordobés? Y todo esto al módico precio de 147 euros. Muchas gracias, señores y señoras del Indeco, por rebajarnos un 35% del precio del abono en comparación con el año pasado. Aunque este año no vais a abrir nuestra piscina más de un 50% de las horas comparado con la pasada temporada. Y no voy a compararnos con otras piscinas que abren el 1 de junio, porque entonces ya es para hartarse de llorar. Esta tarde, hablando con alguna gente, me he recordado que a esos momentos en los que te encuentras algún colega que te dice lo puteadísimo que está en su trabajo, y después de llorarte las 1500, acaba la conversación autoconsolándose diciendo: y yo, en verdad no me puedo quejar, por lo menos tengo curro. A lo que tú les contestas por no machacarlo ni hacerle leña, y que no te falte. Es como si te fueran a cortar las dos manos, que sería quedarnos sin piscina todo el verano, y de pronto alguien aparece y te dice que no, que solo te vamos a cortar una, y tienes que estar súper agradecido porque solo te cortan una o por tener tu piscina abierta a mitad de verano en condiciones bastante mejorables. Por lo que tenemos que alegrarnos, tenemos que celebrarlo y no podemos quejarnos por tonterías. Hoy entré con la emoción de ver la piscina de mi barrio abierta gracias a vecinos y vecinas, y me he ido de nuevo muy emocionado cuando un vecino me ha comentado así por lo bajini: con tanta movilización y con tanta firma, la gente del barrio se está volviendo mutiquismiqui. Están ahora más pendientes que nunca de todo. Y nada más ven unos pelillos en el agua, ya van y se quejan. Pues ole la gente tiquismiqui de mi barrio que no se calla. Y que cuando alguien le dice que nada más que le van a cortar una mano, responden, ¿qué dices tú y yo? A mí me dejan las dos.